profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Seguimos hablando sobre la Odisea, el fin de un ciclo. Estábamos tocando la cuestión de las iglesias de Asia Menor que representan el período completo desde la iglesia apostólica hasta la última iglesia apóstata. La apostólica comienza, la apóstata termina. Bueno, llegamos a la iglesia de Filadelfia. Hemos leído el texto, pero volvemos a leer otra vez en Apocalipsis 3, 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego a de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 7 al 13. Esta iglesia misionera se inició seguramente alrededor del año 1750 y se extiende hasta la tribulación. Los años que siguieron a los 1700 también fueron testigos del rápido auge de los inventos. James Watt inventó la máquina de vapor. Nació también en esa época Benjamin Franklin, quien en 1747 inició sus experimentos sobre la electricidad. Bueno, inventó el pararrayos y presentó la llamada teoría del fluido único para explicar los dos tipos de electricidad, positiva y negativa. También fue la época de Isaac Newton, matemático y físico británico, considerado la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. Bien, a pesar de todo, las iglesias posteriores a la reforma de Europa permanecieron como las poseedoras del poder político y financiero. Continuaron alineadas con los reyes cuyas monarquías eran consideradas divinamente ordenadas, de tal manera que el derecho divino de los reyes caracterizaba el poder de la iglesia, el cual consideraba a la clase gobernante como naturalmente superior a los empobrecidos siervos. Qué pena que así haya funcionado la iglesia, ¿verdad? Pero algo había cambiado porque la Biblia, que en un tiempo solo podía ser leída por los sacerdotes de la única iglesia verdadera, ahora estaba a disposición de las multitudes reprimidas, las que ansiosas comenzaron no solo a leer, sino a estudiar las Escrituras. Los peregrinos del Nuevo Mundo asociaron las palabras de la Biblia y libertad en Cristo con la propiedad privada y el gobierno representativo. Con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, el poder del Estado se quebrantó. Por medio de la Revolución Industrial, los viajes globales y el auge de las economías modernas, la luz del Evangelio resplandeció también. A mediados del siglo XIX, un enorme cambio tuvo lugar cuando en Inglaterra y América independiente, los estudiosos de la palabra de Dios, la Biblia, comenzaron a anticipar el retorno de Israel a la tierra santa, la tierra prometida a Abraham. Al mismo tiempo, los grandes movimientos misioneros, claro, comenzaron a extenderse por el mundo con el mensaje del Evangelio. Cuando se aproximaba el año 1900, los grandes movimientos misioneros llegaron a su pleno potencial. Había nacido la Iglesia moderna. En estos años, como en los anteriores, también se introdujeron herejías. El año 1854 se decretó la Inmaculada Concepción de María. El año 1864 se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y en 1870 se decretó la infalibilidad del Papa, por lo menos cuando habla de ex cátedra. Pasamos ahora a la Iglesia de Laodicea. Tristemente, el año 1900 también fue testigo del auge de la Iglesia institucional. Las palabras claves del siglo XX fue, o la palabra, digamos, y más de una, negocios, negocios y más negocios. Hacerse rico era la meta, así quiere Dios, decían y siguen diciendo. El modelo del siglo XIX del escritor norteamericano Horatius Alger ahora impregnaba las sociedades americanas y europeas. Sus historias de pobreza a riqueza inspiraron lo que llegó a ser conocido como el sueño de América o el sueño americano. Esto también penetró en la Iglesia. Que esté en la política, eso no hay problema. Pero en la Iglesia, la cual ansiosamente adoptó el modelo de los negocios, los principios de la, digamos, contabilidad moderna y, claro, el recolectar fondos. Conforme progresó el siglo a través de las dos guerras mundiales y la batalla del comunismo, hubo un gran aumento en las actividades cristianas centradas en el crecimiento financiero, mientras que al mismo tiempo iba desapareciendo el celo por la sana doctrina, la evangelización, la santidad personal del cristiano, el fervor evangelístico y la edificación de los cristianos en las doctrinas estrictamente bíblicas. Todo iba desapareciendo. La gran lección espiritual de Pablo fue ignorada. Recuerde las instrucciones que le diera el Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9, la primera parte del texto. Desde 1900 hasta el presente, el modelo de la Iglesia de la Odisea se ha ido afianzando cada vez más en la administración de la Iglesia. Los grandes negocios, la comunicación y el impacto internacional han llegado a dominar la mente de los planeadores de iglesias. Y por las últimas tres décadas, la computadora y también la internet han vinculado estrechamente el modelo del negocio secular en la estructura de la iglesia. Verdaderamente la iglesia también ha avanzado de la pobreza a la riqueza, pero a menudo para detrimento de su verdadero papel, que es el de perfeccionar a los santos mediante la enseñanza de la sana doctrina. El anterior resumen de la historia de la Iglesia es aceptado comúnmente y se ha publicado muchas veces. Todo el registro documenta claramente qué es lo que ocurre cuando el cuerpo de Cristo interactúa durante un largo periodo con el sistema mundial, algo que ahora es tomado como norma. Se trata de una historia lineal que ofrece un espléndido ejemplo, una exposición que servirá para siempre como instrucción a todos esos que piensan rebelarse contra el Señor y Dios verdadero. Su punto climático se encuentra en Éfeso, la primera en la serie de iglesias en la que Pablo permaneció por 2 años. Es también el nombre de la epístola de Pablo, la cual introduce la iglesia como el cuerpo de Cristo. Se encontraba en una ciudad importante llamada Lugar de Amaraje. Los romanos y los griegos, por largo tiempo, consideraron al mar Egeo como la puerta de entrada al Asia Menor. Bien pasado un tiempo después de la ejecución de Pablo, el apóstol Juan se convirtió en obispo de este importante lugar, según la historia. Permaneció allí hasta su muerte en el siglo I. Su grandioso templo a Diana, allá en Éfeso, Diana de los Efesios, mencionado en el capítulo 19 de Hechos, era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue así como la propia sede de la iglesia fue establecida bajo la sombra del poder diabólico. Pero, ¿debemos entonces considerar esto como algo fuera de lugar? No. Si estamos realmente familiarizados con la extensa historia redentora de la creación arruinada, no. Dios decidió no destruir a Satanás, llamado en Ezequiel 28:14, querubín grande, protector. Claro está, su pecado fue su determinación a ser igual al Altísimo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice en Isaías 14, 13 y 14. Era la aspiración de Satanás. La suya fue una rebelión de proporciones inmensas. Tal vez millones o miles de millones de las huestes celestiales se unieron a él, no sabemos cuántos. Sin embargo, Jehová Dios, que podía haber exterminado tanto a él como a sus seguidores en un instante, permitió que retuviera control sobre un territorio designado. No estamos enteramente seguros acerca de su extensión, pero ciertamente incluye el planeta Tierra. Incluso Dios hasta le permitió al dragón, a la serpiente antigua, que corrompiera a la primera pareja. La forma como tentó a Eva es exactamente análoga a la que ha tenido lugar a lo largo de la historia de la Iglesia. Él y sus representantes repiten su papel original conforme tientan y corrompen a sus miembros. Ellos llevan a cabo mucha destrucción, pero la causa del Señor continúa a pesar de sus perturbaciones. En lugar de haber destruido a Satanás, el Señor le permitió que actuara como tentador en la misma forma como permitió que Pablo tuviera un aguijón en la carne. Así como su fortaleza se perfeccionó en la debilidad, la iglesia, de la misma manera, se perfecciona por medio de la lucha y también las tribulaciones. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.